Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación el resumen de las noticias más importantes de hoy, lunes, 11 de agosto. Información nacional. Aprueban labor del presidente, con peros. La encuesta nacional de Buendía y Laredo / El Universal arroja que 60% de los mexicanos aprueba la gestión de Felipe Calderón, mientras que 26% la reprueba. El resto de la población, 14%, tiene una posición neutral. Estas cifras han mostrado un alto grado de estabilidad a lo largo de su administración. En cuanto a calificación, el presidente Calderón alcanza 6.7. Como es previsible, los panistas son la principal base de apoyo del titular del Ejecutivo, 86% lo aprueba, seguidos por las personas con educación universitaria, 66%, los jóvenes, 62%, y quienes habitan en zonas rurales, 62%. Los más críticos de su gestión son los perredistas, solo 42% lo aprueba, los priistas, 49%, y los independientes, 55%. Hay opiniones divididas en cuanto al rumbo del país. 42% menciona que vamos por buen camino, mientras que 34% señala lo contrario, 21% tiene una posición neutral. El Universal. Buscan eficientar la labor legislativa. Los partidos Acción Nacional, PRI y PRD en la Cámara de Senadores elaboran un nuevo reglamento para eficientar el trabajo en comisiones ante las normas obsoletas con las que operan y que provocan rezago legislativo. El documento contempla desde calendarios para que los órganos legislativos sesionen con mayor periodicidad, sanciones por incumplimiento e inasistencia, procedimientos para terminar con los retrasos y hasta cuotas por grupo parlamentario para presentar iniciativas y puntos de acuerdo. Reforma publicó ayer que de las 37 comisiones ordinarias, solo 13 órganos legislativos sesionaron de una a tres veces de mayo a julio, la Comisión de Energía dos veces a la semana debido al foro energético y en las 23 restantes, los presidentes no convocaron a sesión. Los senadores Francisco Arroyo del PRI, José González Morfín del PAN, Arturo Núñez y Pablo Gómez del PRD son los encargados de elaborar el nuevo reglamento, que planean presentar al Pleno de la Cámara Alta antes de diciembre de este año. Reforma. Pemex gasta para tesorito 256 MDP. Entre marzo y julio de 2008, Petróleos Mexicanos, Pemex, erogó 256.525.563 pesos para diversas campañas, principalmente los spots de 5 minutos que llamaban a rescatar el tesoro en aguas profundas, según datos oficiales. Esa cantidad representa el mayor gasto en propaganda de medios que ha hecho Pemex en 8 años, lapso en el que 2003 fue el menos oneroso en publicidad, con un total de 196.510.982 pesos. En ese año, las ventas totales de la paraestatal fueron de 753 mil millones de pesos y para 2007 se elevaron a 1.148.005 millones de pesos, año en el que erogó 160 millones de pesos para la campaña que fue el preludio de la reforma energética. El Universal. Entra el PRI a la guerra mediática. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, se metió de lleno a la guerra de spots en el debate de la reforma energética. con el estreno de un anuncio de 20 segundos que tituló «El valor de una gota», suman ya 7 las instituciones políticas o públicas que transmiten actualmente anuncios a favor o en contra de la reforma Temex. El PRI, a raíz de que presentó su iniciativa de reforma Temex y transmite su spot en radio y televisión, se suma al PRD PT Convergencia, al PAN, al gobierno federal y a la paraestatal, en defensa de su postura. Con la leyenda de modernización sin privatización, el tricolor plasma su propuesta. El spot empieza con un cuestionamiento. ¿Cuánto vale una gota? La educación de una generación, responde, e ilustra con la imagen de una aula y una maestra al frente de sus alumnos. El valor de salvar una vida, y se muestra un doctor en el quirófano, interviniendo a un paciente junto a varios médicos. Los sueños que aún faltan por cumplirse, mientras unos niños juegan fútbol. El spot finaliza con el lema. Primero México, primero tú, y con el logotipo del PRI. El Universal. Defiende PRI su proyecto. La dirigencia nacional del PRI asegura que la iniciativa del presidente Felipe Calderón pretende reformar a Pemex para facultarlo a realizar transacciones discrecionales con la iniciativa privada. Lo anterior, a través de figuras similares los contratos de riesgo, prohibidos por la Constitución. De acuerdo con un análisis interno del tricolor en el que comparan el proyecto presidencial con la iniciativa priista, el planteamiento del Ejecutivo no solo es omiso en distintos aspectos del sector energético, sino que abre la puerta para dejar en la incertidumbre tanto a la iniciativa privada como el Estado en materia de contratos. Las modalidades de contratación propuestas por el Ejecutivo Federal confieren demasiada discrecionalidad a Pemex para estipular precios y remuneraciones, podría celebrar contratos de riesgo que consideramos anticonstitucionales y perjudiciales. Reforma. Escasos votantes en consulta. Marta Dalia Gastelum, secretaria general del PRD, anunció que la segunda fase de la consulta ciudadana sobre la reforma energética fue exitosa, ya que según las cifras preliminares se ha tenido el nivel de participación de la consulta pasada. Sin embargo, en las 7 entidades donde se practicó ayer el ejercicio, prevaleció el desinterés de la gente por participar. Gastelum comentó que se dejaron de instalar aproximadamente 200 mesas o casillas. La también coordinadora de esta consulta comentó que se instalaron 2.776 mesas y, al cierre de esta edición, llevaban 26% de ellas computadas. Alrededor de 90% de los votos emitidos rechazan la iniciativa de Calderón, dijo, y calificó este ejercicio como tranquilo y limpio, y dijo que el mejor estado fue Tabasco y el más bajo seguramente será Colima. El Universal. En la consulta en materia energética de 7 estados se cubrieron las expectativas. El Comité Técnico Nacional Ciudadano y el Consejo Ciudadano informaron que los resultados preliminares de la primera y segunda jornadas de la consulta a los mexicanos sobre la reforma energética arrojan la participación de poco más de 3 millones de personas. Manuel Camacho Solís, coordinador nacional de la consulta ciudadana, dio a conocer en un breve comunicado que en los 7 estados en los que ayer se llevó a cabo la consulta se instalaron 2.776 mesas receptoras, con lo cual se cubrió 94% de las 3.056 que se habían previsto la jornada. Benito histórico en consulta en Puebla. Al presentar los resultados de la consulta sobre la reforma energética en Puebla, José Agustín Ortiz Pinchetti calificó como un hito histórico el saldo de este ejercicio en la entidad. De acuerdo con el cómputo del 48% de las mesas de votación instaladas en territorio poblano, 91.74% mostró su opinión en contra de la privatización de Pemex, así como de la reforma presentada por el presidente Felipe Calderón. Un total de 43.323 personas dijeron no a la posibilidad que empresas privadas participen en actividades del sector petrolero como exploración, explotación y refinación, contra 3.898 que dijeron sí. Mientras que 41.597 dijeron no a la reforma presidencial, por 5.881 que sí las respaldaron. Reforma. Concluye consulta petrolera en Yucatán. Con una escasa participación y el deslinde del Consejo Ciudadano de la Consulta sobre Reformas Energéticas en Yucatán, concluyó la consulta petrolera convocada por el Frente Amplio Progresista. De acuerdo con el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Alejandro Cuevas, la votación fue regular y denunció que presuntos panistas intentaron sabotear el ejercicio. Detectamos a algunos panistas que estaban llevando gente a las casillas con el fin de alterar el resultado de la consulta, pero no caeremos en conflictos o enfrentamientos, afirmó el dirigente perredista. Reforma. Afina PRD plan con 10 reformas. La bancada del PRD en el Senado prepara un paquete de 10 reformas para integrar el plan energético que presentarán al Congreso el próximo 25 de agosto en la primera sesión del periodo ordinario. De acuerdo con un documento interno, del que Reforma tiene copia, los legisladores del Sol Azteca preparan cambios y adiciones a 8 leyes, así como la elaboración de textos totalmente renovados para la Ley Orgánica de Pemex y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Entre las propuestas que analizan, se encuentran cambios al sistema de gobierno de Pemex, que eliminan facultades del Ejecutivo, no solo para el nombramiento a los integrantes del Consejo de Administración, sino incluso para el director de la paraestatal. Reforma. Izquierda Unida, en alerta contra Alfaso. La corriente perredista Izquierda Unida, IU, aseguró que evitará cualquier intento de Alfaso en el Congreso por parte del PAN y del PRI en la reforma energética. Expresó que sus huestes, afines a la corriente de Andrés Manuel López Obrador, se mantendrán en alerta roja. Nos abocaremos en las siguientes semanas a consolidar el movimiento para evitar a toda costa, en el marco de la resistencia civil pacífica, cualquier intento de Alfaso por parte de la alianza de la derecha que conforman PAN y PRI en el Congreso de la Unión, expresó Yu en un comunicado. El plan de resistencia civil incluye la posibilidad de la toma de tribunas, de paralizar las instalaciones administrativas del Congreso e incluso estar alerta para una posible sede alterna, detalló en conferencia el diputado federal Alejandro Sánchez. Dijo que de ser necesario no les temblará la mano y se evaluará la toma de aeropuertos y edificios públicos. El Universal. Gasta más y produce menos. En los últimos 7 años, Pemex ha disparado su gasto en exploración de hidrocarburos, pero sus resultados han ido a la baja. Documentos oficiales de la paraestatal revelan que, de 2000 a 2007, aumentó este rubro de gasto en 133%, de 6.000 millones de pesos a 14.000 millones. Pero, a pesar de esa alza en inversión, en los últimos 4 años han disminuido el número de pozos perforados, el descubrimiento de campos y la extracción de crudo y gas natural. Según el más reciente reporte enviado por Pemex a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, se indica que en 2007, la paraestatal perforó 615 pozos, cuando en 2003 fueron 653, además de que el año pasado se descubrieron 14 nuevos campos petroleros, por abajo de los 33 de 2003. La extracción de petróleo y gas también ha disminuido. De 880 barriles por día en 2003 a 699 en 2007. Además, las reservas de crudo disminuyeron 25%. Reforma. Recursos millonarios de Pemex, a líderes del STPRM. Investigador. Pemex entregará al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, encabezado por Carlos Romero Deschamps, 94 millones de pesos por gastos de la revisión salarial de 2008. Parte de estos recursos ya fueron otorgados al inicio de la negociación, que comenzó en julio pasado, y el resto se entregará cuando esta concluya, lo que se prevé para finales de agosto. Un acuerdo firmado por la paraestatal en la negociación colectiva 2007-2009 fija que Pemex tendrá que entregar al gremio ese monto. También se compromete a otorgar 6 millones mensuales para gastos de viáticos de representación. En el convenio también se acuerda que Pemex dará 26 millones de pesos al STPRM por gastos del festejo del 1 de mayo y 14 millones más por el aniversario de la expropiación petrolera. La jornada. El cambio que necesita el país no se va a dar por la vía armada, sino en las urnas. AMLO. El cambio que necesita el país no se va a dar por la vía armada, sino por el camino de las urnas y apoyado con un movimiento de resistencia civil pacífica, afirmó aquí Andrés Manuel López Obrador al continuar su gira de trabajo por la región de la montaña guerrerense. acompañado por el presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, el senador Lázaro Mazón y el diputado federal Cuauhtémoc Sandoval, entre otros. López Obrador enfatizó que el movimiento que encabeza asumió la decisión de tomar la vía electoral para llevar a cabo la transformación de la vida política, económica y social del país, por lo que convocó a las comunidades de la región a participar en todos los procesos electorales. Más temprano que tarde, ese cambio por el que luchamos millones de mexicanos se va a dar la jornada. López Obrador cumple 3 años en gira. Son 3 años de giras. A 3 años de distancia de aquel 11 de agosto en que inició su campaña por todo el país, luego de que perdiera la elección presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador se apuntala y se perfila una vez más como uno de los hombres más fuertes para buscar abanderar al PRD, junto con el PT y Convergencia, para la contienda de 2012. En los últimos 3 años, el aspirante presidencial, quien ante sus seguidores se hace llamar el presidente legítimo, le ha dado 10 vueltas al país. Ha estado en todas las capitales, en las 100 principales ciudades, en las 300 cabeceras distritales y en 1500 cabeceras municipales. Esto implica que ha recorrido por carretera casi 200.000 kilómetros, lo que equivale a haberle dado la vuelta al mundo poco más de 4 veces, récord que difícilmente algún otro político puede presumir. Tan solo, del 4 de enero de 2007 a la fecha ha realizado 71 giras por el país. Milenio. Irak Xochitl Gálvez por la gubernatura. Xochitl Gálvez Ruiz, excomisionada para el desarrollo de los pueblos indígenas, anunció que alista su regreso a la escena política para buscar la candidatura al gobierno de Hidalgo, la cual podría ser por cualquier partido político. La exfuncionaria foxista reapareció en Pachuca durante un acto público al que asistió el gobernador Miguel Osorio Chong, y dijo que está de regreso para contender por la gubernatura de su estado natal. Por ello, descartó participar como candidata a una alcaldía en los próximos comicios electorales del 9 de noviembre, en los que habrán de renovarse los 84 ayuntamientos y, por el contrario, buscará ser candidata por algún partido político al gobierno hidalguense. Insistió en su postura de competir en 2011 por la gubernatura de Hidalgo, eso está decidido. Milenio. Encuesta reprueba a Gabriela Cuevas. Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo reprobaron la gestión de Gabriela Cuevas como jefa delegacional, por considerar que ha incumplido sus promesas de campaña. En una encuesta realizada por la Asociación Urbanitas, la calificación obtenida por la funcionaria fue de 4-1. Francisco Valencia, integrante de la asociación, dijo que este resultado es por el desinterés de Cuevas hacia las inquietudes vecinales. De un total de 7.834 encuestados, 81% considera que incumplió sus promesas de campaña, como colocar 2 policías por colonia para aumentar la seguridad. El Universal. Impugnan 12 reglamentos del Instituto Electoral. El PRD, el PT y el PRI impugnaron ante la Sala Superior del TEPJ 12 reglamentos emitidos por el Consejo General del IFE el 11 de julio. La magistrada presidenta del órgano jurisdiccional, María del Carmen Alanís Figueroa, dio entrada a los recursos y dio turno entre los diferentes magistrados que integran la Sala Superior. Del total de impugnaciones, 8 fueron formuladas por el representante del PRD, Rafael Hernández Estrada. 2 por el del PT, Pedro Vázquez González, y las otras 2 por el priista Sebastián Lerdo de Tejada. Entre los recursos de apelación destaca el que presentó el PRD contra la aprobación del reglamento de acceso a radio y televisión en materia electoral. Milenio. Consejeros del IFE califican de ilegal el aumento de fondos que autorizó Hacienda. La decisión de la Secretaría de Hacienda de solo entregar al Instituto Federal Electoral, IFE, 350 millones de pesos por ampliación presupuestal para financiar las primeras acciones sobre la reforma electoral fue considerada ilegal por los consejeros electorales Marco Antonio Gómez Alcántar y Marco Antonio Baños. La razón. La dependencia no tiene facultades para reducir el monto solicitado, cuya entrega solo tenía el candado de la disponibilidad de recursos. Consideraron que esta semana será importante para la discusión en el instituto, pues, según dijeron, la postura que presentó inicialmente el IFE no corresponde a las discusiones en el organismo. En la primera respuesta oficial del Instituto a la decisión de Hacienda, se definía como un buen primer esfuerzo la entrega de los 350 millones de pesos. La jornada. Revelarán la agenda del titular de SEGOP. El Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ordenó a la Secretaría de Gobernación hacer pública la agenda de Juan Camilo Mourinho, titular de la dependencia. En su sesión del Pleno, el órgano decidió por unanimidad que Gobernación debe entregar la información en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Además de proporcionar la agenda de Mourinho Terrazo, la dependencia deberá detallarla. En la solicitud de información de un ciudadano se pide que incluya tanto encuentros personales como charlas telefónicas del secretario en el periodo que va del 16 de febrero y el 31 de marzo de 2008. El Universal. Legisladores proponen un pacto anticrimen. Los presidentes de las cámaras de senadores, Santiago Creel, y de diputados, Ruth Zabaleta, pidieron un pacto político para enfrentar el crimen en el país, además de medidas complementarias a una eventual aplicación de la cadena perpetua. Creel manifestó que el problema de la inseguridad en México es la impunidad, y que la eventual instauración de la cadena perpetua para los secuestradores es una de otras posibles medidas. La impunidad se da en muchas partes, en las policías, en las cárceles, en los ministerios públicos, por los jueces, entonces lo que tenemos que hacer es ir abordando cada uno de estos problemas desde el aspecto de su legislación, dijo. A su vez, Zabaleta propuso un pacto político en todo el país para el combate a la delincuencia organizada. El Universal. Creel. Que no nos engañen, el dinero del narco está depositado en bancos. Que no nos engañen. El dinero del narcotráfico no anda viajando en maletas por todo el país. Está depositado en los bancos, afirmó hoy aquí el presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, en una inusitada crítica a la política de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón. No es cosa de aumentar las penas a los delitos más graves. Hay que atacar la base financiera del narcotráfico, añadió. Si está fallando la cabeza, todo lo demás va a fallar, dijo, a pregunta expresa, al referirse al trabajo que al respecto están llevando a cabo los gobernadores de los estados, lo que a juicio de observadores locales fue interpretado como un reproche directo a la administración federal. La jornada. La inversión en seguridad duplica lo presupuestado para la UNAM. El gobierno federal realiza este año inversiones en equipo para las fuerzas de defensa y seguridad por más de 27 mil millones de pesos, casi dos veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, para tratar de contener una criminalidad que hasta ahora no ha dejado de agravarse. El último año se perpetraron 1.578.680 delitos del fuero común en el país, lo cual significó un incremento anual de 10%, en un entorno de deterioro de los indicadores de ingreso, empleo, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal. La jornada. Entran en operación este lunes en todo el país unidades especiales antisecuestro. Las unidades especiales antisecuestro que creó la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, federal en respuesta al incremento del número de plagios perpetrados de manera reciente en el país contarán con un total de 300 agentes federales, que operarán en todo el territorio nacional y serán enlace directo con las procuradurías estatales en materia de información delictiva, despliegue táctico, negociación y rescate de rehenes, siempre y cuando así lo soliciten las autoridades ministeriales de cada entidad, informó ayer el coordinador de inteligencia para la prevención, dependiente de la Policía Federal Preventiva, PFP, Luis Cárdenas Palomino. La jornada. Arreglos privados ponen en riesgo a plagiados. SSP. La Policía Federal descalificó la operación de los negociadores privados que intervienen en casos de secuestros, pues consideró que ponen en riesgo a las víctimas y generan impunidad, al recomendar que los familiares no denuncien esos delitos. Según la institución, la mayoría de particulares que actúan como intermediarios son exintegrantes de corporaciones policiales, aunque también hay abogados. En el caso de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, uno de los mediadores fue Ernesto Mendieta, exfiscal especial antisecuestros de la PGR. Luis Cárdenas Palomino, coordinador de inteligencia para la prevención de la SSP Federal, dijo que estas de empresas aún no reguladas carecen de metodología, información y preparación en el manejo de crisis. Milenio. ARP reclamo social. El empresario Alfredo Arpelú y su familia se han puesto al frente de una protesta masiva para condenar la impunidad y la violencia en México. Sábado y domingo organizaron la distribución de 25.000 trípticos donde se relata el secuestro de Fernando Martí. Una pulsera blanca con la leyenda "Ya basta" acompañaba la historia del tríptico que se repartió a miles de personas que el fin de semana acudieron al Foro Sol, la casa de los Diablos Rojos, equipo de béisbol del que Arpelú es propietario. Lo único que pretendemos, mi familia y yo, y creo que la inmensa mayoría, si no es que todos los mexicanos, es que queremos vivir en paz y no queremos combatir la violencia con violencia, dijo el empresario al finalizar el segundo juego de la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Reforma. CNDH. El aumento de las penas de nada ha servido para acabar con la impunidad. Durante las pasadas dos décadas no ha bastado el aumento de penas para remediar los elevadísimos índices de impunidad, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Seguir invocando únicamente esa vía o la aplicación de la pena de muerte limita el análisis del hecho principal que afecta y aqueja a la seguridad pública, que es la falta de resultados y la desconfianza social generalizada por los altos índices de impunidad, afirmó. Al fijar su posición sobre la pena de muerte y la convocatoria para la construcción de un amplio frente nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, el organismo reconoció que el problema de la inseguridad pública tiene enormes dimensiones y la impunidad es una de sus principales características, ya que alcanza cifras hasta de 99%. La jornada. La falta de oportunidades orilla a los jóvenes a delinquir, advierten expertos. Especialistas en seguridad nacional, educación y juventud alertaron sobre los riesgos de una sociedad que mantiene una relación esquizofrénica con sus jóvenes, a quienes, por una parte, considera la mejor apuesta del futuro y, por otra, los percibe como la clase peligrosa que hay que controlar. A lo anterior se suma el hecho de que los jóvenes, sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social, son presa fácil de la delincuencia. De hecho, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que 40% de los presuntos delincuentes del fuero federal y 49% del fuero común son jóvenes. De estos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es de 41% y 50% en actos de competencia del fuero común. Las mujeres representan 35 y 40%, respectivamente. La jornada. Evadieron el cerco presuntos miembros del ERPI luego de chocar con el ejército. El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, confirmó que Pascual Monje Solís, de 60 años, presunto integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, se fugó esta madrugada de una casa ubicada en la comunidad de La Mesa, municipio de Cirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero, después de que el sábado se enfrentó durante 15 horas con elementos de la Policía Estatal y del Ejército. La jornada. Acaba festejo por autonomía zapatista con recuento de los abusos erradicados en 1994. Este sábado culminaron en el Caracol de la Garrucha las celebraciones por el quinto aniversario de las Juntas de Buen Gobierno, JBG. Acudieron a los actos conmemorativos, en las cinco zonas autónomas, miles de bases de apoyo del EZLN. En el Caracol de la Selva Tzeltal estuvo el contingente más numeroso de la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas. A la brigada de la caravana, que recorrió las comunidades del municipio Francisco Gómez durante la semana que termina, el lodo, las caminatas y el cansancio no le impidieron el viaje hasta diferentes comunidades que trabajan la autonomía zapatista, reportaron los activistas de diversos países. La jornada. Minimiza Rivera vaticinios de que la Iglesia Católica cae en picada. El cardenal Norberto Rivera Carrera criticó a las personas que, convertidas en aves de mal agüero, están empeñadas en vaticinar que la barca de la Iglesia Católica está a pique. Es cierto, si constatamos la historia vemos que siempre ha habido dificultades y nunca han faltado las tormentas en la iglesia, pero la travesía ya lleva 2000 años sin que hasta ahora se haya hundido la nave, que ante el mundo parece frágil, dijo el arzobispo primado de México en su misa dominical en la Catedral Metropolitana. La jornada. La jugosa pensión de ministros. Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos. Todos los ministros en retiro o jubilados gozan además de un chofer y de un auxiliar vitalicio, con cargo a la SCJN, además de un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores e, incluso, el pago de comidas en restaurantes. El máximo tribunal del país desclasificó una información que tenía como confidencial hace 5 años y dio a conocer la lista de los 35 ministros jubilados que reciben pensión. El Universal. Pide la CNC a Economía frene la especulación en el campo. El líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, exhortó al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a frenar la especulación en el campo. También, le pidió que resuelva los pendientes que tienen que ver con el programa de empleo emergente en zonas rurales expulsoras de mano de obra, cuyo decreto presidencial tiene que modificarse en cuanto a las reglas de operación, a fin de que se empiece a concretar. Dijo que este programa es fundamental para agregar programas de fomento productivo, en el que se acepten empresas que como mínimo generen 10 empleos, porque el decreto dice que deben ser 20, lo que solo beneficiaría a las maquilas y no a un programa de economía social. Milenio. Urgen a refundar sistema educativo. La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que se reúne hoy, debe ser un espacio desde donde se impulse la refundación del sistema educativo, pues los temas centrales que impactan el desarrollo del país no están en el debate público nacional, ni en la Alianza por la Calidad de la Educación, sostuvo Axel Didrikson, secretario de Educación del Distrito Federal. La crisis educativa no ha sido resarcida, ni paliada, y no habrá posibilidades de desarrollo si no ponemos en el centro del debate nacional una nueva política educativa, afirmó en entrevista. Junto con los secretarios de Educación de los gobiernos perredistas, refirió, arrancaron en Morelia, Michoacán, un debate nacional para reformar el sector que no puede quedar solo en manos de la Septiembre Federal y el SNTE, pues la educación, dijo, es un asunto de toda la sociedad. Reforma. Hoy aplican Septiembre y SNTE, pese a críticas, examen de oposición. Con un sistema de seguridad similar al que aplica el Instituto Federal Electoral, IFE, en las elecciones paquetes de exámenes sellados, actas de cierre y resguardo por elementos policíacos, hoy la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, y el Sindicato Magisterial realizarán el proceso mediante el cual 86.536 aspirantes presentarán el examen nacional de oposición, en el que 9 de cada 10 no obtendrán plaza. Ello con un elemento en contra. Ausencia de credibilidad en ese sistema. En ese proceso, de acuerdo con fuentes, lo que está en juego es la aplicación de las acciones contenidas en la alianza entre el gobierno de Felipe Calderón y la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Elba Esther Gordillo. La jornada. Amaga la ANTE con boicot al examen de oposición. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adelantó que boicoteará el examen para asignación de plazas docentes 2008 que se aplicará hoy en los estados para maestros de preescolar, primaria y secundaria. Advirtió que no permitirá la celebración de este concurso de oposición que forma parte de la Alianza por la Calidad Educativa, suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista, Artemio Ortiz Hurtado, dirigente de la sección 18 de Michoacán, señaló que los opositores a Elba Esther Gordillo Morales están organizados en células distritales y estatales para impedir la aplicación de este examen para plazas magisteriales. Milenio. Sin restricciones de la Septiembre se distribuye en escuelas libro de la Iglesia sobre sexualidad. En los libros de educación religiosa que desde hace varios años editan la Arquidiócesis de México y la Universidad Anáhuac, los cuales están dirigidos a escuelas privadas del Distrito Federal y pueden ser comprados por el público en general, se aborda con toda libertad el tema de la sexualidad como un don de Dios. según pudo constatar este diario durante una visita a la librería de la arquidiócesis. En la colonia Roma, existen libros para cada uno de los grados escolares, además de videos teológicos que difunden los puntos de vista del clero sobre la sexualidad. Por ejemplo, los textos dirigidos a nivel preescolar inculcan que el demonio engañó al hombre y a la mujer y que Dios hizo a los ángeles buenos y malos. La jornada. Demanda para primer grado de kinder determinará la apertura de grupos. La demanda para ingresar a primero de preescolar determinará la apertura de grupos en el ciclo 2008-2009, que está a punto de comenzar, ya que no todos los planteles oficiales de la ciudad cuentan con este grado. Así lo afirmó María Luisa Gordillo, coordinadora sectorial de preescolar de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, AFSETF, quien comentó que la cifra real de solicitudes de inscripción se tendrá después del 18 de agosto, una vez que hayan comenzado las clases. El Universal. Informarán vía telefónica sobre restricción vehicular. La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal puso a disposición de los ciudadanos un número telefónico gratuito de información sobre la restricción vehicular a automóviles foráneos y extranjeros que no cuenten con verificación vehicular y holograma cero. En el número 01800831-4456, los propietarios de vehículos con placas de otras entidades y del extranjero recibirán información sobre la restricción vehicular que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Milenio. Información de economía y finanzas. México debe fortalecer la recaudación tributaria y la gestión del gasto. FMI. El Fondo Monetario Internacional, FMI, recomendó a México fortalecer la administración tributaria y la gestión del gasto para enfrentar una eventual pérdida de ingresos a consecuencia de la caída en la plataforma de producción petrolera. Se frena bonanza petrolera. Cae 20% el crudo nacional. Como consecuencia de la volatilidad de las cotizaciones internacionales del petróleo desde principios de año, en el pasado mes se han dado las mayores caídas, situación que algunos analistas atribuyen a la recuperación del dólar sobre el euro y a la desaceleración de la economía en Estados Unidos y de algunos países de Europa. Mientras que hace algunas semanas los pronósticos apostaban a que repuntaría hasta $200 el barril, dichas predicciones han cambiado, pues ya se habla de que el petróleo podría retroceder hasta los $100 el barril en pocas semanas. El conflicto Rusia-Georgia puede disparar de nuevo los precios del petróleo. Analistas. El conflicto entre Rusia y Georgia puede poner en peligro el paso de hidrocarburos por este último país, clave en el tránsito de petróleo y gas del Mar Caspio hacia Occidente, por lo cual es posible que los precios del energético, que disminuyeron en las últimas semanas respecto de sus recientes niveles récord, vuelvan a dispararse, si el mercado es sacudido por nuevos problemas de oferta, indican expertos. Alza en gasolinas de 20 al mes el resto del año, prevé Banamex. El grupo financiero Banamex anticipó este domingo que los incrementos en el precio de las gasolinas en lo que resta del año llegarán a promediar casi 20 centavos por mes, con lo que se ratifica la expectativa de que el aumento en los combustibles será importante a lo largo del año y constituye la principal causa del ajuste al alza en las expectativas de inflación para finales del año tanto para el Banco de México, DEM, como de los analistas. Alivian bancos a los morosos. Algunos bancos mexicanos iniciaron la condonación de hasta 35% de la deuda de sus clientes morosos en tarjeta de crédito. De acuerdo con información de las instituciones, el porcentaje de los descuentos depende del acreditado y del monto del adeudo. La quita puede ser de 10, 20, 30 y 35%. Por lo general, los intermediarios ponen sobre la mesa dos alternativas. Pagar en una sola exhibición con una rebaja o un plan de mensualidades a tasa fija. Crece cartera vencida casi los 300 MDP. En solo un mes, la cartera vencida de las tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios avanzó cerca de 300 millones de pesos en cada rubro. En junio pasado, la morosidad en plásticos llegó a 26.836 millones de pesos, mientras que en los financiamientos para casa, los adeudos sumaron 8.550 millones de pesos. Telmex prevé forzoso aumento de sus tarifas. Teléfonos de México advirtió que el régimen radical de desagregación de su red y compartición de sus instalaciones a tarifas propuestas por la autoridad, sugerido por la COFETEL en el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, afectarían los flujos de ingresos que obtiene la empresa, por lo que se vería obligada a aumentar sus tarifas al público. Aumentó 95% el gasto publicitario en Internet en 2007. El presupuesto publicitario destinado a Internet en México rebasó los 1,000 millones de pesos, esto es un incremento de 95% sobre 2006, y aunque el monto parece pequeño respecto al gasto en publicidad realizado en el país, dicha cifra es alentadora, dice la firma especializada en el sector Interactive Advertising Bureau, IAB. Es más caro pedirle crédito a Hacienda. En época de crisis empresarial, sale más caro el crédito que aplica el fisco por dejar de pagar los impuestos, que contratar un préstamo con la banca comercial, aseguraron fiscalistas y consultores empresariales. Explicaron que mientras una empresa paga aproximadamente una tasa de interés global de 20-50% anual por un crédito al sistema de administración tributaria, SAT, la que se paga por un préstamo bancario es de 15%. Invertirá Fonatur 102 MDP en Cancún. El monto otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, se destinará a 4 proyectos. Reequipamiento de las plantas para el tratamiento de aguas residuales. Tercera etapa del programa de repavimentación del Boulevard Kukulcán. Ampliación de la red de riego y el reemplazo de maquinaria para el mantenimiento del Boulevard. Corresponde a IP 45% de la inversión en carreteras. Los recursos del sector privado para construcción de carreteras en México deben representar 45% del total de la inversión dentro del Plan Nacional de Infraestructura, es decir, $11,800 millones, señaló la Corporación Financiera Internacional, IFIC, por sus siglas en inglés, entidad del Banco Mundial, en conferencia de prensa en conjunto con fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA. Al comienza a estabilizar su economía, dice la Cepal. La también bióloga y ecologista mexicana dijo, no vemos que este año el crecimiento baje demasiado en la región. Pensamos que se está empezando a estabilizar la situación macroeconómica. Eso es lo que vemos. Nuestra mirada es, sobre todo, positiva en lo que respecta al desempeño de las economías de la región, lo que se reflejará en el Informe Económico de América Latina y el Caribe, que la Cepal entregará el próximo 27 de agosto, precisó. Información de América del Norte. Fracasa el plan de autodeportación. El plan oficial anunciado con bombo y platillo la semana pasada, para que los al menos 475 mil extranjeros con órdenes de deportación en Estados Unidos se entreguen a las autoridades migratorias, ha encontrado solo 3 voluntarios, informó ayer el diario The Washington Post. La idea es que los inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación se entreguen sin la amenaza habitual de arresto y detención. Pero el programa piloto, que se anunció en cadenas de televisión y periódicos hispanos, no parece avanzar por el buen camino. La fría acogida refleja, según el Post, el deteriorado estado de las relaciones entre los funcionarios del orden y los grupos defensores de los inmigrantes en el año que ha transcurrido desde el fracaso del proyecto de ley de reforma migratoria. Gasta Estados Unidos 51 MDB en vuelos de repatriación. El gobierno estadounidense ha gastado más de $51 millones en los últimos 4 veranos para devolver a México por avión a casi 64 mil indocumentados atrapados tras cruzar la frontera común. Los vuelos hacia la Ciudad de México, en lugar de enviarlos simplemente en autobús al otro lado de la frontera, buscan reducir la probabilidad de que los indocumentados intenten ingresar nuevamente hasta Estados Unidos, cayendo en las manos de contrabandistas que los están esperando con ofertas de internarlos al país vecino. Solo los ciudadanos mexicanos están en el programa de deportación por avión. Pero el Arizona Daily Star reportó el domingo que los críticos del programa argumentan que este no ha reducido de manera sustancial la cantidad de contrabando humano o la cifra de muertes en el intento de ingresar a territorio estadounidense. Redada de migrantes perjudica a empresa. Hace 2 décadas, la familia Rubashkin abrió un matadero para producir carne kosher entre los maizales de Iowa, un estado que no era precisamente representativo de la cultura judía en el país. Pronto, la familia que residía en Brooklyn transformó la población de Postville en un crisol de distintas culturas. Numerosos inmigrantes guatemaltecos y mexicanos comenzaron a llegar para trabajar en el matadero. El negocio en Iowa, Agri Processors, que llegó a ser el mayor proveedor de carne kosher, fue objeto de una redada de agentes de inmigración en mayo. Casi 400 trabajadores, en su mayoría guatemaltecos, fueron detenidos y enfrentan una deportación como indocumentados. En lo que va de 2008, EO ha deportado a 90.000 niños mexicanos. En los primeros 7 meses de 2008, al menos 90.000 niños mexicanos han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos, con la consecuente separación de miles de familias. Un informe del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del PRI en la Cámara de Diputados estima que 15% de esos menores, es decir, unos 13.500, viven en la franja fronteriza mexicana, sin protección gubernamental alguna. El coordinador de ese grupo de trabajo y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Edmundo Ramírez Martínez, dijo que durante los primeros 7 meses de 2008 también han sido deportados de EU 300.000 adultos mexicanos. Escasean los jueces de inmigración. El enfoque de la administración del presidente George W. Bush en aplicar cada vez con más severidad las leyes de inmigración no llega parejo a todos los sectores de la justicia migratoria. De hecho, hay dinero para más agentes fronterizos, el doble de los que había en 1998, pero no para los jueces que procesan los casos de los migrantes. Hoy hay menos magistrados que hace 5 años y estos, además, tienen más casos que procesar. El resultado, según grupos de derechos civiles, es un sistema que cada vez procesa más casos y dispensa menos justicia. Estamos muy preocupados porque creemos que la sobrecarga de trabajo, entre otros problemas, está afectando negativamente los procesos de inmigración, dijo Crystal Williams, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. Tienen doble nacionalidad 10% de los michoacanos. El 10% de la población que radica en Michoacán tiene doble nacionalidad, la mexicana y la estadounidense, y cada vez son más los migrantes michoacanos que acuden a las oficinas del registro civil de la entidad para inscribirse, señaló Norma Lorena Gaona Farías, directora de la dependencia. Durante el taller de actualización para las 242 oficialías del registro civil, Gaona Farías explicó que hay miles de personas que nacieron en Estados Unidos y sus padres son michoacanos, pero ahora radican en nuestra entidad y están acudiendo a las oficinas del registro civil, precisamente para ser registrados y poder acceder a los servicios sociales que se ofrecen en México. Faltan latinos con más capacitación. Se buscan hispanos con talento. Y no precisamente para aparecer en un programa de televisión modelando o cantando, sino para sostener la economía del Estado y, dicho sea de paso, proporcionar mejores condiciones económicas a sus familiares. El futuro de California pasa, según los analistas, por poder llenar las vacantes en los trabajos que requieren tanto preparación como experiencia, pero donde los latinos, pese a ser el grupo étnico de más rápido crecimiento, son los menos capacitados. Lo que estamos viendo en la fuerza laboral hispana es que los latinos solicitan más para posiciones que no requieren un título, indicó Janine Wilson, directora regional en Los Ángeles de Kelly Services. Claro que hay hispanos en todos los sectores laborales, también en los más cualificados, pero no son tantos como el resto de la población, agregó. Pide auxilio a la Iglesia Católica de EU a sus pares de México y CA. Como si estuviera ante un rompecabezas que no puede armar, la Iglesia Católica estadounidense muestra abierta incapacidad para atender a cientos de nuevas comunidades de migrantes latinos llegados durante la pasada década, producto de la corriente indocumentada. Agobiada por los escándalos de pederastia y ante un mercado religioso extraordinariamente competido, ha solicitado a sus pares de México y Centroamérica el envío de sacerdotes para la atención de la creciente comunidad católica, que lentamente, ante esta falta de atención, opta por iglesias protestantes o engrosa las filas de los no creyentes. De los 42.000 sacerdotes católicos que hay en Estados Unidos, solo 2.000, 5% del total, son latinos, mientras que de las 19.000 parroquias católicas existentes apenas 17% ofrecen misas en español y solo 20% cuentan con una oficina de ministerio hispano. Internacional. Ratifican a Evo y a líderes opositores. El presidente Evo Morales fue ratificado ampliamente en su cargo en el referendo de ayer en Bolivia, pero su éxito también se extendió a los principales prefectos opositores, reafirmados en sus puestos, con lo que se confirmó la polarización que vive el país. Según una encuesta de boca de urna del canal privado de televisión PAT, en base a cálculos del grupo Captura Consulting, el mandatario junto a su vicepresidente, Álvaro García, obtuvo 60% de votos a favor y 40% en contra, con un margen de error de 5%. Un conteo rápido de la cadena privada ADP señaló que el presidente tuvo a su favor 56.7% de los votos y 43.3% en contra. Georgia busca paz. Rusia sigue ataque. Georgia ofreció ayer un cese del fuego y negociaciones de paz, tras sacar sus tropas de la capital de la región separatista georgiana de Osetia del Sur, pero los combates continuaban y Rusia exigió una retirada incondicional. Tropas y tanques rusos tomaron el domingo temprano el control de Tskhinvali, la devastada capital de la región de Osetia del Sur, luego de una batalla de 3 días. El gobierno de Moscú dijo que murieron 2.000 civiles y miles más quedaron sin casas en una catástrofe humanitaria. Acusan en La Haya a EU y a Francia de impedir la captura de Karadzic. El expresidente estadounidense Bill Clinton y su entonces homólogo francés Jacques Chirac evitaron el encarcelamiento del supuesto criminal de guerra Radovan Karadzic, afirmó Florence Hartman, portavoz de la ex fiscal general del PIB de la ONU, Carla Del Ponte, al diario de Belgrado Blick. Teníamos mucha información sobre dónde estaban los fugitivos, pero resultaba siempre que uno de los tres países, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, bloqueaban la detención, citó en su edición de ayer, el diario las palabras de la ex funcionaria del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, PIL. Información de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Da Santos primer paso en el ring. El tamaulipeco Arturo Santos hizo historia este lunes en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 al obtener el triunfo de la primera ronda del torneo olímpico de boxeo. Luego de que en Atenas 2004 ningún boxeador mexicano pudo ganar algún combate, este lunes Santos sí lo pudo hacer al iniciar la participación de los tres peleadores mexicanos en Beijing 2008. Mexicanas con un uniforme prestado. Las voleibolistas mexicanas Mayra García y Viviana Candela salieron a competir como alemanas. O al menos a la distancia así parecía, puesto que debido a que los directivos responsables no tuvieron la delicadeza de averiguar cómo tenía que ser el traje para poder competir. Las mexicanas, en lugar de poner atención a los detalles de su encuentro ante la potente dupla brasileña, se vieron en la necesidad de conseguir de último momento 2 trajes y como ya no había verdes acabaron vistiendo en su top los colores alemanes, negro con vivos rojos y oro. Inicia Mier y Terán en el lugar 11. Los mexicanos de Mita Vega y David Mier y Terán iniciaron la participación de la vela mexicana en Beijing 2008. Demita Vega concluyó las primeras 2 regatas de la clase RSX femenil en la posición 23. La china Jian Jin tomó el liderato al llevarse el triunfo en las 2 regatas. Por su parte, David Mier y Terán tuvo mejor suerte, al colocarse en la posición 16 en la primera regata de la misma clase y en quinto lugar de la segunda, que lo colocó en el lugar 11 general. El israelí Shahar Zubari se quedó con la punta. Mexicanas Gabriela Huerta y Lila Pérez Rull al repechaje. Las remeras mexicanas Gabriela Huerta y Lila Pérez Rull terminaron en cuarto lugar en el EAT eliminatorio y estarán en el repechaje en la categoría de doble scull ligero en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80.